Yo estoy en la tercera temporada. La colgué un toque. Ah, yo voy terminando la segunda. Bueno, bien. ¿Y qué otra vi? Estuve viendo algunas otras cosas. Ya me voy a ir acordando. Bien. Pero si no vieron en la vista, véanla. Está buena. Yo muy la colgué buena. También, tengo que ser sincero. Arranqué y la colgué. Soy bastante de colgar, pero... Usted es bastante de colgar series. Sí, yo colgo las series. O sea, por ahí podés retomarlas, no sé, meses después. Sí. Con Vikingos por lo menos la arranqué hace como 2 años y todavía no la terminé. Oh, como si nada hubiese pasado. Ya. Bien, bueno, está bien. Si sí. Te acordás, viste que a veces tenés que retomar para... Es que me van cansando y voy cambiando. Bueno, no importa. ¿Sos de ver varias series a la vez? Sí. Ah. Sí. Ahora estoy viendo 2, por ejemplo. Claro, pero, bueno, es complejo eso también, porque tenés que estar con la cabeza atenta a las tramas. Sí, que me voy aburriendo. Bueno, la ansiedad me gana. Sí, es verdad. Bien, vamos a arrancar el programa. 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya arrancamos, claramente. Sí. Arrancamos pasada las 4 de la tarde, pero con lo más formal de este programa. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp y nos pueden mandar notas de voz y mensajes de texto. Y pueden participar de la consigna del día de la fecha. Así es, señor. Tenemos consigna porque usted sabe qué pasaba hace un año. ¿Qué pasaba? Flashábamos que era el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas ese apagón gigante a nivel país, a nivel hasta continente? Porque en algunas partes de América del Sur también se cortó la luz. No lo puedo creer. No había señal de celulares, no andaban los teléfonos, no había internet, nada, parecía que estábamos en la edad de piedra. Bueno, Macri lo hizo. Claro, hace un año fue, y encima de yapa, ese día era el Día del Padre. Era el Día del Padre. Sí, y aparte, había elecciones en 4 provincias de nuestro país, ¿recuerdan ustedes? Es verdad. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Le proponemos a nuestros oyentes entonces a ver si se acuerdan dónde estaban o qué estaban haciendo ese día cuando fue lo más cercano al fin del mundo que tuvimos. Sí, se quedó sin luz Argentina, una parte de Uruguay, una parte de Brasil. Tremendo. Y una parte de Chile. Sí. Por no, la no, falla. Una locura. Fue una falla técnica acá, en un servidor argentino. Sí. Fue una flashada. No, increíble. Y aparte nadie entendía qué pasaba, ¿viste? Porque estábamos todos incomunicados, no teníamos forma de enterarnos qué era lo que estaba pasando. Yo me acuerdo que me desperté tarde ese día. Llovía, estaba nublado, todo oscuro, no había luz, el celular no tenía señal, no tenía forma de comunicarme, estaba no sabíamos feo. Qué pasaba. Sí, sí. Fue domingo. Fue domingo, sí. Fue domingo. Fue domingo. Sí, es verdad. Increíble, increíble. Cosas que sucedieron también durante el macrismo. Bueno, opinen. Sí, ¿te acordás dónde estabas ese día o qué estabas haciendo? Podés opinar a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @abramoslaboca. O si no, a través de nuestro Instagram, ¿no es así, Cami? Así es, ya está subida la historia. Pueden mencionar ahí en el cajoncito de las preguntas, contarnos si se acuerdan qué estaban haciendo ese día o dónde estaban. ¿Usted se acuerda? No me acuerdo. Creo que también me levanté tarde. Piense. Y me enteré. Pensé que era un corte, te juro, estoy haciendo fuerza. Pensé que, que era un corte local. Sí. Y después me fui enterando que no. Ah. En las noticias. Ah, o sea, tú pudiste ver, digamos, algo. Porque cuando yo me levanté, a la hora que yo me levanté, ya directamente no había ningún tipo de conexión como para buscar qué era lo que estaba pasando. ¿Nos quedamos sin conexión de teléfono? Todo. No había señal de celular, no había internet, nada, porque como fue todo en el país, no andaba ninguna torre, nada. Claro, pero ¿cuántas horas fueron el corte de luz? No recuerdo cuántas. Y habrán sido un par de horas largas. Sí, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde. Sí. Sí, no, fueron unas horas largas. No, se ve que también dormí mucho ese día porque no tengo así como un vestigio. Es que no teníamos nada para hacer. Es verdad. Entonces todo el mundo se puso a dormir. Es verdad. Bien, pueden participar del programa, como siempre, a través de nuestros canales habituales. Además, se pueden descargar la app de Radio Gráfica y escucharnos en vivo en tus celulares. Como siempre, los vamos a invitar a quedarse hasta las 18 horas, como todos los días, y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro. Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Todos los días recorremos las informaciones más importantes, entrevistas más destacadas en la mañana de Radiográfica. Y vamos a escuchar en punto de partida al compañero historiador Rafael Cullen, que hizo referencia al nuevo aniversario del infame bombardeo a Plaza de Mayo, que tuvo como objetivo derrocar al presidente Juan Domingo Perón un 16 de junio de 1955. Escuchamos a Rafa Cullen. Si medimos a los hechos terroristas por la cantidad de víctimas fatales que producen, este es el mayor acto terrorista que sufrimos los argentinos. Entonces, no fue la tragedia o la barbarie de la AMIA, también oculta o intentada, fue este. Y fue un momento, un punto de inflexión en el camino hacia el terrorismo. No es al terrorismo, es al Estado terrorista de 1976. También en punto de partida, Pablo Carro, diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Córdoba, informó sobre el proyecto de ley que presentó para que el acceso a servicios de conectividad e internet se consideren como derecho humano y un servicio de carácter universal. Si hay algo que puso blanco sobre negro la pandemia, ha sido la necesidad de conectividad que tenemos en cada casa. Entonces nosotros entendíamos que había que presentar un proyecto que, por un lado, dejara esto establecido, le pidiera un plan de conectividad al gobierno y corrigiera lo que había sido modificado por el DNU de Macri cuando recortó los aspectos antimonopólicos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. También modificó la ley argentina digital, que le quita facultades al ENACOM para regular. Toda esta discusión que tuvimos con las telefónicas, si aumentaba o no aumentaba, andaba en marcha atrás, deriva de la falta de capacidad del Estado para poder regular. Y me parece a mí que hoy es prácticamente imposible ser un ciudadano en la Argentina si no tenés acceso a la conectividad. Por otro lado, Jorge Elbaum, sociólogo y economista, analizó el tema de las nacionalizaciones de las empresas en otros países del mundo a partir de la polémica generada en la Argentina y en los medios hegemónicos particularmente en torno al caso Vicentín. Lo escuchamos. La realidad es que hay una vieja costumbre de las élites dominantes de nuestro país de mirar para afuera, pero no mirar todo, ¿no? Sobre todo mirar aquellas cosas que los países centrales exportan, pero no las cosas que los países centrales hacen a nivel de política doméstica. Y no hay países más nacionalistas, más intervencionistas y más regulacionistas que los propios países más desarrollados, que justamente lo son, vamos a decirlo brutalmente, lo son por haber sido y tener esa capacidad soberana del Estado para tomar decisiones en pos de la comunidad, la sociedad, los intereses públicos más que intereses personales. Ya desde el barrio, Claudio Marín, secretario general adjunto de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la Argentina, analizó la situación del teletrabajo en el marco de la pandemia. La pandemia genera una serie de problemas. O sea, ¿cuál es tu jornada de trabajo? Habitualmente uno entra a las 8 y sale a las 16. Esa es mi jornada de trabajo. Por fuera de la jornada de trabajo, me tienen que pagar horas extras. Está tan claro cuando esto se realiza en forma remota y en el hogar. Estamos viendo que no. Que los jefes, los supervisores, los gerentes, llaman a cualquier hora a tu casa, llaman ya sea a través del medio o del sistema por el cual estás trabajando, ya sea por un WhatsApp, ya sea por la propia línea telefónica, llaman, dan instrucciones, dan trabajo para la jornada que viene, y esto lo hacen fuera del horario que donde habitualmente uno está trabajando. ¿Eso se paga como las extras? Evidentemente que no. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo está vigente, dice claramente, ¿no? o señala que uno está a disposición del empleador el tiempo que el empleador paga, no el tiempo que el empleador no paga. También en Desde el Barrio entrevistaron a Facundo Pisech, delegado de seguridad de Vicentín, y manifestó que la expropiación es una esperanza para todos los trabajadores de la empresa. Lo escuchamos. Sí, certidumbre hay de venimos de diciembre cuando declararon la cesación de pago y de ahí quedó toda la deriva. Después con la intervención que nos sorprendieron, veníamos pidiendo que el Estado intervenga o que vea la situación, pero no esperábamos tan de golpe y nos abrió una esperanza de que sigan en marcha las plantas y se conserven los puestos de trabajo. Nosotros veíamos que esto iba derecho a la quiebra y los antecedentes de quiebra para los trabajadores no son muy buenos. Con esto se abrió una esperanza más. No veíamos que Vicentín pueda salir de la situación que estaba porque me perdió confianza en los productores, la deuda era prácticamente impagable. O si caíamos en manos de una multinacional, es muy probable que acá en esta región no trabajan las multinacionales. No se dedican a elaborar los productos. Seguramente agarrarían lo que les interesa, que los... Hasta aquí las entrevistas más destacadas de la mañana de Radio Gráfica, que ya podés encontrar en www.radiografica.org.ar. ¿Sabías que pasaba un día como hoy, pero de 1967, Mauro? ¿Qué sucedía, Camila? Jimi Hendrix prendía fuego su guitarra. Sí, en pleno escenario en el festival Monterrey, en el Monterrey Pop Festival. Y 2 años después hizo lo mismo, pero la rompió en el 69 en Woodstock, ¿sí? Que esa fue la que más se... De Woodstock me acuerdo. Ascendió. Me acuerdo. De bueno, estar ahí, ¿no? Vivirlo. Claro. Lindas épocas, ¿no? Sí, wow. Increíble. Hermosas. Escuchamos entonces Jimi Hendrix, Foxy Lady. Todos pasaron de las 4 de la tarde. Como todos los días, vamos a escuchar el compilado de frases más importantes del informe del Ministerio de Salud en relación a la pandemia de COVID-19 en la República Argentina. Lo escuchamos. 1.208 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. 93% ubicados en el área metropolitana Buenos Aires. 14 provincias sin casos confirmados en las últimas 24 horas. 32.785 los casos confirmados acumulados en nuestro país, 13 en nuestras Islas Malvinas. 862 personas fallecidas en nuestro país por coronavirus, una tasa de letalidad total que desciende al 2,6% y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 18,8 casos por cada millón de habitantes. Desde Nación nosotros analizamos los datos de AMBA y los compartimos, y en muchos de los reportes se comparte esta información. Lo que se está trabajando fuertemente ahora es en consensuar los indicadores y la construcción de los indicadores para poder armar una sala que se informe formalmente, además del análisis, por supuesto, de cada uno de los indicadores y de la evolución de los indicadores en cada una de las localidades por parte de las autoridades jurisdiccionales, y desagregado a comuna y desagregado a municipio en cada una de las áreas. Ahí escuchábamos el informe de la autoridad sanitaria, Cami. Sí, importante esto último, ¿no?, que mencionaba Carla Bisotti en relación a esta mesa de AMBA que se está conformando, más que nada para unificar lo que son los datos, ¿no?, y las informaciones que se publican de manera